El equipo de producción y creatividad de Opción Múltiple, en búsqueda de lo que nunca encontramos, presentó Quiero Ser Jefe, con la estelar participación de Anouk Ciprés como Josefina, Eila Figueroa como Guillermina y Pedro Armendáriz como Toribio. Continuamos. ¡Regresamos! Notas líquidas. Bueno, ya estamos en esta sección Notas líquidas y hoy le queremos dar la bienvenida a una promesa musical que se llama Luis Mendoza. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos a ti. Gracias por invitarme. Ok. Bueno, pues yo soy Gaby. Muchas gracias por haber venido a esta nuestra segunda emisión de Notas Líquidas y del programa Opción Múltiple. Pues yo quiero saber de dónde nace tu interés por la música, por hacer este tipo de cosas. Bueno, yo creo que el interés nació de tiempo para atrás. Desde muy chico siempre fue como que en mi casa de músicos, mi papá tocando guitarra, mi tío cantando. Entonces yo creo que el interés desde ahí vino. Y se forjó por decisión propia, yo creo que a la edad de 14 años, que por mí mismo quise empezar a tocar guitarra y a aprender instrumentos, y de ahí me fui agarrando desde ahí al punto que acabo de llegar, pues. Es difícil, ¿no?, cuando tienes una familia de artistas que tocan, que cantan, que están metidos en este rollo de la música, porque muchas veces decidimos como hijos no seguir los pasos de nuestros padres, pero por lo visto tú decidiste sí seguirlos. Pues fíjate que fue, yo creo que un poquito al revés, porque a pesar de como te digo, tener familia de músicos, ninguno se aventó como que a las grandes, a hacer su propia música, a decir lo que sentía. Mi tío, que tiene una gran voz, prefirió trabajar para mantener a su familia que ahora sí que echarse a cantar, pues. Mi papá lo mismo, prefirió terminar una carrera. Bueno, yo creo que en sus tiempos no había algo así como una carrera tan forjada como ahorita, carreras musicales. Entonces él decidió hacer su ingeniería, y vaya, creo que yo soy la excepción y me estaba aventando a hacerlo grande. ¿Y qué es lo más padre de hacerlo en grande? ¿De tus producciones? Bueno, de tu producción, ¿cuál es la que más te ha gustado, la que te gustaría que todo el mundo reconociera? ¿Cuál es? Mira, yo creo que lo que más me ha gustado es lo que estoy haciendo en estos momentos, ya que yo me meto a mis producciones, yo soy el que hago mis producciones completamente, o sea, yo soy el que me grabo, yo soy el que me ecualizo, yo soy el que me masterizo las cosas, yo soy el que hago mis pistas y yo soy el que canto. Wow, no, pues está bien, bien interesante. Y de todas tus canciones, ¿cuál es la favorita? La favorita. Yo creo que Si Supieras, que va a venir en mi nueva producción, es una canción que ya tiene tiempo, yo creo ya para un año, pero más sin embargo fue la que más me ha marcado, fue la que a la gente más le gustó, o sea, la que saqué a la gente más le gustó, y hasta la fecha sigue sonando y me la siguen pidiendo. ¿En serio? Sí. ¿Y qué sientes? Uf, ¿qué no siento? Imagínate ir por la calle o ir a algún lado y que te digan, Luis Mendoza, tú eres el que canta Si Supieras, ¿no? Y que te canten la canción. No se puede escribir, la verdad. Pues, si nos permites, queremos presentar una de tus canciones y me gustaría que la presentaras tú. Ok. Bueno, esa es una canción mía, se llama Si Supieras, y espero que les guste. Entonces, vamos a escucharla. Que sí. Quiero decirte que eres la única que tiene mi corazón en su brazo y todo mi bien. Ya tú sabes, estado y otra. Juntos por la nube nos iremos en un viaje. Tú y yo solitos en mi nube mágica. Te enseñaré la tierra donde yace mi vida. Porque eres mi tesoro, porque eres mi niña. Una perla tan preciosa junto a mí y nada más. Te diré mi amor, yo nunca te fallaré. Lo juro con mi sangre, siempre te valoraré. Me puedes comprender, es que ya no sé qué hacer. Mi mente me da vueltas todos como un carrusel. Dentro de mi corazón disparaste un par de balas. En ti me encontré un ángel pero sin alas. Tú eres la medicina para este pobre enfermo. No dejo de pensarte ni siquiera cuando duermo. Me quemas de relato una historia sin fin. Tú eres la flor más bella dentro de este jardín. Si yo estoy a tu lado nunca nada me afecta. Si fueras una droga serías mi dosis perfecta. Tu amor es algo extremo, me hiere y me mata. Me tira y me levanta, esta es tu serenata. Jugaremos entre estrellas como lo dijo Sinatra. ¡Despegues!